Te invitamos a escuchar el programa especial Urgente por Paraguay, realizado por Suma La Turba. Pejendumina, programa especial urgente, Paraguay Pioicoa, Oyapoa Radio Suma La Turba.